ya no sé qué pensar como comunicador, como periodista, porque no sé a qué punto, a qué extremo se está llegando en San Pedro. Nunca había sucedido esto, ni con nosotros, ni con nadie, otro hecho similar así, hasta ahora no. De que una empresa, porque se informa de que hay deterioro en una obra, empieza a iniciar querella, ¿no? Entonces hay un cierto temor, hay miedo en el municipio, nadie quiere hablar, nadie puede hablar, porque ya se siente amenazado, ¿no? Siente de que le van a meter proceso, lamentablemente. Yo agradecido con la Federación de Trabajadores de la Prensa, un buen papel, un gran apoyo que hemos recibido de parte de ustedes, la doctora Burgos también como nuestra asesora. Y bueno, realmente contento, feliz, porque la jueza en realidad ha determinado lo correcto, ¿no? Yo lo repito, creo que todavía puedo creer en la justicia acá en el norte, porque la verdad, el fallo ha sido contundente, ¿no? Para nosotros.